vez más en La Voz del Árbol, disfrutando de, pues, de un invitado muy, muy especial que tengo hoy y con el que vamos a escuchar, pues, Jazz todo el tiempo. Pues en este lunes tengo la suerte de compartir el programa, la música que él va a poner y que tan guapamente ha elegido, y las viandas también que hemos traído para ponernos las botas aquí y pasar un ratito agradable. Pues tengo la suerte de presentaros hoy a Rubén Cifuentes. ¿Qué tal, Rubén? Hola, buenas noches. Ya tenía yo ganas que viniera, ¿eh? Nos encontramos ahí hace un tiempo, nos conocimos en... ¿Dónde nos íbamos a conocer? Pues en conciertos, ¿no? Que sueles asistir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues podemos decir que estás presentando a un aficionado, ¿eh? A un aficionado que pilota bastante, ¿no? De música, ¿no? Por lo que veo. Bueno, yo sobre todo lo que creo que puedo ofrecer es un gran amor por la música con la que tratamos. Uh-huh. Yo quería empezar diciendo, bueno, que hay personas en esta ciudad y en la región con un conocimiento mucho más amplio de esta música que el mío, solamente que seguramente son menos insensatos que yo y tienen más sentido del ridículo. Hay que ser insensato. yo lo que parto es, bueno, pues de un gran amor hacia esta música. Entonces esto es lo que me hizo aceptar muy, muy complacido tu invitación, ¿sabes? Ese gran amor que tenemos muchos, ¿no? Y yo creo que haces buena alusión a tu apellido, a Cifu, ¿no? Con ese Juan Claudio Cifuentes, ¿no? Que hacía jazz entre amigos y que hace programas de radio dedicados al jazz y que es un grandísimo apasionado a la música de jazz, ¿no? Jazz porque sí, harían falta muchas personas como él en el mundo del jazz. Me parece una figura ejemplar. No, aunque comparto el apellido, bueno, eso no nos hace familia. No soy nada suyo, no tengo el gusto de conocerle, pero soy un admirador suyo, escucho su programa, por supuesto. Bueno, igual él a partir de hoy va a ser admirador tuyo también, porque has traído música que yo hay varias cosas que desconozco y que voy a descubrir junto con la mayoría de los oyentes, ¿no? Que tenemos. Has hecho una selección que, si quieres, podemos empezar ya por el primero, que bueno, el primero sí que yo creo que es más conocido. Sí, bueno, pues lo que querría decir sería que al hacer esta selección he estado pensando pues en la audiencia de La Voz del Árbol, en ese tipo de oyente a quien le ha picado el bichito, ¿no? de jazz. Que no es un aficionado hardcore, pero que le interesa. Entonces he buscado elaborar un programa preguntándome, bueno, ¿esto crea afición al jazz realmente? Bueno, muchas veces escuchamos música fantástica y nos, yo por lo menos me digo sí, pero no me imagino aquí trayendo amigos a iniciarse al jazz oyendo esta música. Yo he buscado, bueno, un pues poco de todo, música, ¿no? Sí, variada y muy colorista. Free jazz no nos has traído. No, pero un poco de in and out, pues también. Yo creo que va a entrar bien en su momento. Muy bien. Bueno, pues yo para empezar lo que había previsto era proponeros un disco de un trompetista israelí que se llama Bishai Cohen. Tiene el mismo nombre que un contrabajista. Sí, que es súper famoso, más que él. Sí, es más famoso que él. Este es un hombre joven que está pues en la treintena, en los treinta y tantos. El disco se llama After the Big Rain y es un disco, después de la gran lluvia, y es un disco de 2007. Por describirlo en unas pocas palabras, diría que es un disco que iba a emplear la palabra fusión, pero no sé si sería correcta, porque no hay, digamos que los elementos que lo conforman no están fusionados formando algún tipo de aleación, sino que están, digamos, como muy distinguibles, muy, muy separados, como formando un collage, una especie de ensamblaje. Uh-huh. Es un disco en el que vamos a oír a Bishayko en a la trompeta, a un guitarrista africano originario del Benín, de Benin, que se llama Lionel Lueke. Grande. Es un hombre bueno, que ha empezó con tuvo unos comienzos muy difíciles y ahora mismo, pues bueno, está triunfando. Tiene un contrato con Blue Note y está grabando muchos discos. Un teclista poco conocido, pero que, bueno, yo tengo una especial debilidad por él. Es un gran compositor desde mi punto de vista, es un arreglista, es un hombre que ha dirigido una big band. Se llama Jason Lindner. Y aquí toca, bueno, pues el Fender Rhodes en este tema. Luego está, pues bien, pues un que ya podemos considerar un grande del contrabajo, que es Homer Avital. Otro de estos músicos de esta maravillosa jornada, músicos israelíes. Uh-huh. Un batería extraordinario, un hombre que es todo sutileza, verdaderamente omnipresente en la grabación, que se llama Daniel Friedman. Bueno, y en este primer tema oímos unas percusiones africanas a cargo de Giovanni Terry, que toca chéquere. Uh-huh. Entonces, bueno, quizá podemos empezar oyendo. Yo querría iniciar el programa, bueno, pues con una especie de evocación de los espíritus africanos, bien, ancestrales, bien, esperando, claro, que nos acompañen durante el resto del programa, ¿verdad? Y seguro que nos acompañarán. Sí, sí, nos transmitan este sentimiento, sí, que sabes que nos gusta que, hablando de Bishayko en el trompetista, que es el que vas a poner, Yago Fernández, que es el batería que por aquí ha venido bastante, ¿no? Creo que lo has visto. Todavía hace poco estuvo tocando con Sean Campos, estos gallegos tan jovencitos que tocan aquí, que tocan con Horacio García, el contrabajista. Sí, vi a Sean Campos y vi a él. Yago Fernández, que es el batería, ha estado de gira con él, con Avisai Cohen, o sea que nivel bueno. Sí, no cabe duda, no va cualquiera de gira con Avisai Cohen, esto está claro. Pues bueno, muy bien, pues, vamos allá con sí, este tema. Sí, podemos empezar y luego hablamos. Muy bien. Oh, Pues qué bonito esto que escuchamos de Abisai Cohen, pero Abisai Cohen el trompetista, ¿no, Rubén? Sí. El tema se llama, bueno, pues en lengua, fon, que es la lengua mayoritaria en el sur del Benín, se llama Gbede Temim. No tengo ni idea de lo que significa porque, bueno, la discográfica ANSIC no ha tenido el detalle de traducir esta letra. Es una composición de Bionel Bueke, el guitarrista, que ya la había presentado en un disco anterior con un trío suyo que se llama Gilfema. Ahí era una versión más cruda, menos atmosférica que esta, ¿verdad? Con un sonido más eléctrico de la guitarra y más presencia de la batería muscular, de su batería Ferenc Nemeth. Aquí la guitarra pues tiene un tono más cálido y está el trabajo de Daniel Friedman a la batería. Aparte que es cuerdas de nylon esa guitarra. Cuerda de nylon. Y luego efectos, ¿eh? Sí. Y luego efectos. Yo he visto en alguna ocasión que, bueno, por ir al nivel más al nivel mínimo de efectos, con una especie de papelitos doblados sobre el puente. Se supone que eso le daba una tonalidad, le daba un timbre que a él le resultaba más interesante, más cálido. Pero desde luego lo que parece claro es que hay muchos, y lo veremos en el tema siguiente, hay muchos efectos en el disco y la edición de ANSIC tampoco nos habla nada de ello. Bueno, habéis oído el piano Fender de Jason Lindner, los maravillosos detalles y la trompeta de Abisai Cohen añadiendo color al tema. Desde mi punto de vista, la banda que ha formado aquí Abisai Cohen para esta grabación es fantástica. La interacción de conjunto después de la entrada de la trompeta, pues bueno, a mí me parece prodigiosa. En fin, la idea es que el tema me gusta mucho, yo creo que se nota, ¿no? No, pero yo creo que no, a mí, yo no lo conocía y bueno, me ha gustado también mucho y me imagino que la gente también, toda esta rítmica africana, ¿no?, que hablamos un poco también y cómo canta y cómo toca la guitarra el Lionel Lueke, pues es genial. Y yo digo fusión, bueno, hay jazz, hay músicas del mundo y como vamos a ver en el tema siguiente, también electrónica. Vamos a oír ahora la trompeta de Abisai Cohen, distorsionada hasta lo brutal, en un tema que se llama Meditación sobre dos acordes, que es un tema compuesto por el teclista, por Jason Lindner. Y luego hablaré un poco de la historia del tema, porque este tema lo sacó en este disco por cuarta vez en el espacio de 4 años. Es un tema que nació con letra y música, aunque no lo parezca. Joder, y eso que tiene 2 acordes nada más. Imagínate, bueno, si tiene más. Pero de todos modos es un tema modal en el que los acordes se repiten y se repiten con variaciones y contrapuntos del resto de instrumentos, pero casi mejor oírlo, ¿verdad? Sí, hay que escucharlo. Pues aquí estamos con Abisai Cohen, pero qué bien, que no sea la Abisai Cohen de siempre, porque en este programa ha sonado mucho Abisai Cohen, que me encanta, por cierto, pero aquí es otro Abisai Cohen que es trompetista, y estamos disfrutando con nuestro Cifu, aquí en Asturias, en Fano, tenemos ahí a un Cifu que es el nuestro, que controla un montón de música y de jazz en este caso, y nos está trayendo. Y que profesa un gran amor hacia esta música, sobre todo, hombre. Eso se nota. Bueno, pues en esta versión veis la trompeta tratada electrónicamente, distorsionada hasta lo extremo, ¿verdad? Uh-huh. Era la que hacía las veces de voz solista, que repitiendo la misma frase una y otra vez con variaciones, mientras Lionel Luecke y Jason Lindner pues dialogaban con ella en contrapuntos interminables, explotando a fondo el contraste de timbres y creando, bueno, lo que a mí me parece que es una experiencia sonora fascinante. Homera Vital, lo habéis oído, conduciendo magistralmente el tema, y Friedman, pues con su trabajo sutil, omnipresente, ¿verdad? Yo que no sé si lo he comentado antes o no, estamos hablando, comiendo, bebiendo. Lo curioso es que este es un tema que Jason Lindner lo presentó, lo grabó cuatro veces en el transcurso de cuatro años. Las dos primeras ocasiones, como no sé si lo he dicho, con una letra que interpretó la cantante chilena Claudia Cuña. Muy bien, por cierto. Bueno, una ocasión un quinteto donde estaba Jason Lindner, creo que tocando el Fender Rhodes, y en otra ocasión en una big band de la casa discográfica Fresh Sound Records para celebrar el décimo aniversario de su fundación. De modo que, bueno, esto hace pensar que estamos ante un caballo de batalla de Lindner, ¿no? Que parece haberle tenido cariño a la pieza durante algún tiempo. Ya te digo. Yo también. Entonces, bueno, si te parece, podemos seguir adelante con sí, el programa. Sí, seguimos adelante porque si no nos va a dar tiempo a poner sí, todo lo que queremos bueno, poner. Ahora querría presentaros a un guitarrista americano que tal vez no conozcáis, no me sorprendería porque es muy, muy, muy poco conocido, es uno de los secretos mejor guardados, se llama Andrew Cheshire. Y vamos a oír un par de temas de un disco llamado Another View, que está grabado en 1998 está publicado en su propia discográfica, ha creado su propia discográfica. Es un músico autodidacta que empezó, bueno, pues a tocar blues en público con 12 años. Tocó con músicos muy importantes de la escena neoyorquina y en un momento dado decidió pues abandonar la ciudad, irse a vivir a otro estado, al campo. Y ahí pues ha ido desarrollando en silencio una obra, ¿verdad? Una obra compleja, con perfiles muy afilados a veces. Ha hecho incursiones en el free jazz, ha hecho un disco en el que utiliza el sitar para interpretar temas jazzísticos, una composición para MIDI a la que llama cuarteto de cuerda virtual, un disco de piano solo. Es decir, que bueno, estamos ante una obra muy amplia y muy multiforme que se abarca mal. Además de eso, él mismo pinta y elabora las portadas de sus CDs y también diseña amplificadores de guitarra. Es un personaje muy especial. Mejor empezamos escuchándolo. Sí, empezamos a oírlo y después hablamos. Si no, no nos va a dar tiempo. Venga, vamos. Vamos allá. Thank you. Pues aquí seguimos en La Voz del Árbol y pues yo, en mi caso, descubriendo un guitarrista que mola un montón, que es Andrew Cheshire. Cheshire. Sí, parecía una sesión de Blue Note, ¿eh?, de finales de los 60 y tal. Sí, sí, me metiste un poco miedo porque me dijiste sí que era un tío ahí con músicas así un poco free incluso algunas cosas. Y en este caso sí, este tema no, este tema bueno, es más, Carlos, más clásico, ¿no? Yo traigo lo que pretendo que sea una introducción, ¿verdad? Una aproximación, una primera aproximación. Para a la gente y luego cada uno que investigue, ¿no? Ahí. Claro. Okay. Claro. Sería lo más mainstream, ¿eh?, de su obra, teniendo en cuenta que el término este mainstream o corriente principal resulta un poco engañoso aplicado a la música de Cheshire, porque sobre todo vamos a ver en el tema siguiente una característica suya es la fluidez con la que sale de la tonalidad y vuelve a entrar en ella, y en su música siempre hay algo de impredecible. Bueno, como dije, esto está incluido en un disco de 1998 que se llama Another View. Es una composición suya, lo que hemos oído se llama Tomorrow is Today, mañana es hoy. Y lo que vamos a oír a continuación se llama Eva. Él me ha dicho que es un tema al que le tiene mucho cariño porque es un tema que le ha compuesto a su mujer, que se llama Eva María Escalante. Su mujer es Eva. Eva María Escalante. O sea, hay que decir a los oyentes que tú tienes contacto con sí, este algún señor, contacto, ¿no? Sí. Contacto con él a través de email. Algún contacto. ¿Le has comprado discos directamente a él? Sí, qué guapo. Y nos hemos intercambiado información. Yo, bueno, estoy muy contento de haberle dado alguna información útil. Él dice que tiene la sensación de que, bueno, de que en su obra va un poco cuesta arriba, se le ponen las cosas cuesta arriba, que su obra tiene poca difusión, no sé. Bueno, pues aquí desde ahora, cuando difundamos esto desde Radio Crash, ya va a ser la hostia. Estamos tratando de poner nuestro granito de arena para que sea un poco más difundida. Bueno, lo que quiero decir que me parece esencial es que esto es un quinteto sin piano, ¿eh? Aquí lo encontramos acompañado por una banda excelente, Rich Perry al saxo tenor, Kurt Weiss a la trompeta, el gran Ron McLaren al contrabajo y Jeff Hirschfield a la batería. Es una banda sólida en donde cada uno de los músicos tiene un amplísimo currículo, salvando la excepción del trompetista, del que no tengo más noticias, que es su presencia aquí. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora es un tema más marcadamente latino que el que hemos oído y se llama Eva. Ahí va, para su mujer. Thank you. Pues aquí seguimos en La Voz del Árbol con Rubén Cifuentes, con su compañía y su música. Y antes de que se me olvide, y os voy a comentar que el jueves en el Alambique hay un concierto que es a las 9:30 está anunciado, que es el Eladio Díaz Quintet, con un nuevo formato que él llama Jazz y Hard Bop, con él mismo al saxo, David López a la trompeta. Mira, es un quinteto como este que hoy escuchamos, pero con piano. Al piano estará Oscar Camacho, el gran Sampe al contrabajo y el gran Félix Morales a la batería, el jueves en el Café Alambique a las 9:30, Eladio Díaz Quintet. Prosigamos, Rubén. Bueno, pues a continuación querría presentaros un disco, bueno, no es una novedad, es un disco de 2001. Es un trío de músicos franceses o afincados en Francia. Son el teclista Emmanuel Bex, que toca el órgano Hammond, Glenn Ferris, que toca el trombón, y Simon Goubert, que toca la batería, lo cual da una combinación poco usual. El disco se llama Here and Now, y como digo, es del año 2001. En él se presentan pues nueve temas, de los cuales siete son composiciones de Bex y Ferris. Y hay dos temas que son los que yo he seleccionado para traer aquí. Bueno, uno de los cuales es un clásico compuesto por un trombonista que se llama Graham Moncourt III, que lo compuso allá por el año 63, que se llama The Coaster. Bueno, pues podemos arrancar. Pues muy bien, trombón y órgano, ¿qué más podemos pedir? Trombón, algo órgano, que no batería. Es habitual. Vamos a oírlo. Thank you. Aquí seguimos con Rubén Cifuentes y estaba mirando el disco que ha preparado para La Voz del Árbol, que tenéis que verlo porque es una delicia. Se lo ha currado el tío mogollón ahí poniendo todos los temas que va a poner en el programa. Bueno, que no dará tiempo porque bueno, hay unos cuantos, pero con motivos arboríleos. Arbóreos, motivos arbóreos. Y la verdad es que es muy guapo el CD, muy chulo. Bueno, desarrollando la creatividad, manifestando el amor que se tiene por la música. Y por los árboles. Y por los árboles, por supuesto. Bueno, esto era The Coaster. The Coaster es uno de esos estándares que deberían de haber sido y no llegaron a ser. Un gran, gran, gran tema que os invito a escuchar, pues, en su versión original de Graham Moncourt III en internet, en YouTube. Basta con teclear Graham Moncourt III de Coaster y ¡paf! Aparece inmediatamente el vídeo. Es una auténtica gozada. Con Lee Morgan, Jackie McLean, Bobby Hutcherson. Los participantes en ese quinteto después lo grabaron en otras ocasiones. El propio Graham Moncourt puso música y lo cantó Kevin Mahogany en los años 90. Y bueno, este grupo, este trío que acabamos de escuchar, pues hizo una versión muy, muy interesante, donde veis cómo expone el tema el trombón con unos riffs por debajo del Hammond. Es un tiempo rápido, swingueante, con una melodía pegadiza y que, bueno, en mi opinión, merecería ser mucho más grabado. Bueno, pues seguimos. Ahora pasamos a un espiritual, a uno de los estándares más antiguos del jazz. Uh-huh. Es un tema, bueno, suele conocerse por Motherless Child y el título completo es Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Es un espiritual del que hay registrada ya una interpretación en 1870. Es un tema del siglo XIX del que vamos a oír una versión, la más hip que os podáis imaginar, una versión del siglo XXI en la que oís al trombonista susurrar y hacer todo tipo de maravillas técnicas. Pues muy bien. Vamos allá. Ahí vamos. Pues aquí seguimos en La Voz del Árbol, escuchando trombón, órgano y batería. Gran expresividad, gran técnica. La versión más hip que yo he oído en mi vida de Mother's Child. Bueno, pues ahora, viendo cómo se nos echa el tiempo encima, querríamos pasar a lo que, bueno, yo entiendo que es un punto fuerte del programa. Yo quería hacer un homenaje a una flautista que nos ha visitado hace poco tiempo, que se llama Nika Reito. Sí, señor. Debería pronunciarse algo así como Raito. Bueno, tuve ocasión de hablar con ella y fue un contacto muy agradable. Quiero poner dos temas, si nos da tiempo, de un disco un poco antiguo de 1998 que se llama Bridge Weaver. Y el homenaje a Nika Reito se dobla en este caso con un homenaje al productor de ese disco, que es el Dr. Herb Wong, que fue una de las grandes figuras del jazz en la costa oeste de los Estados Unidos. Este hombre dirigió programas de radio, fue educador, fue creador, presidente y productor en dos sellos discográficos llamados Palo Alto Records y Black Hawk Records, el segundo de los cuales es una especie de mito. Fue organizador del Festival de Monterrey. Bueno, en este disco del que os hablo, Bridge Weaver, se juntan las fuerzas de Dr. Herb Wong y la maestría de Nika Reito para producir lo que desde mi punto de vista es una obra inolvidable. Bueno, había previsto, y espero que podamos llevarlo a cabo, había previsto poner dos temas. El primer tema es un tema de B.B. Strayhorn, un estándar titulado Chelsea Bridge, en donde, bueno, vemos la verdaderamente maravilloso trabajo de producción que hace Herb Wong ensamblando todo el conjunto. Vamos a oírlo y después hablamos un poco. Muy bien. Tremendo baladón este, ¿eh? Tremenda balada. Thank you. El puente de Chelsea, ¿no? Es esto. Esto es. Tremenda balada de... Es difícil en un estándar, digamos, de esta sobera hacer algo que suene fresco, que suene nuevo. Y bueno, yo creo que esta banda con esa producción que lo consigue. Si oís a Nika, veis su formación clásica. No es una innovadora, es decir, no... ¿No es Eric Dolphy? No. Hostia, como mola, Eric Dolphy. Sí, no, por supuesto. Ni tampoco, es comparable a esos flautistas, digamos, vanguardistas. Ella no... Vamos, no trata de ampliar la paleta tímbrica del instrumento haciendo efectos percusivos o metiendo el sonido del aire. Uh-huh. Ella se concentró pues en encontrar un tono personal que resulta de una enorme calidez. Y todo lo que oímos es el sonido puro de la flauta. Ella, cuando habla de flautistas, cita sobre todo a Frank West, a James uh-huh. Moody, a Buddy Collette. Yo no le pregunté si ella está influenciada por ellos y ella tampoco lo dijo. Pero desde luego, cuando habla de ellos, expresa una gran simpatía. Bueno, es una obra intermitente la de Nika Reito. Y ha seguido... Pero tuvimos la suerte de poder verla, sí, y escucharla. Yo lo que quiero es, de alguna manera, puesto que forma parte de la memoria nuestra, ¿verdad? Memoria reciente. De los aficionados a ellas en esta región, pues prolongar el recuerdo. Y ahora lo que querría pues sería programar algo que considero pues una cumbre, no solo de la obra de Nika Reito, sino, bueno, modestamente creo, de la flauta de jazz. Es su interpretación de My Funny Valentine. Aquí es en el mismo disco, Bridgeweaver, y es un trío de flauta, piano y contrabajo. Me parece que el solo de Nika Reito es magistral. O sea, es un fraseo que alcanza para mí los límites de lo que se puede hacer con una flauta dentro de las reglas de juego a las que ella se somete. Como digo, es una obra de Nika Reito intermitente que va llevado por derroteros que no siempre son los que a los aficionados a ellas nos gustarían, pero nosotros tenemos que expresar ante todo nuestro agradecimiento por haber creado estas maravillas y desearle toda suerte del mundo. Ahora vamos a oír My Funny Valentine. Tremendo temazo también, ¿eh? Eso creo. Thank you. Qué bonito, ¿no, Rubén? Bueno, pues todo lo que se me ocurre decir es gracias, Nica. Te lo debemos. Era Nica Rayton la flauta, Larry Bukovic al piano y John Skiffet al bajo en este trío. Además, en el tema anterior habíamos escuchado a Dmitri Mazny en el fiscorno, creo, y a Eddie Marshall en la batería y a Rick Van Dievier en la guitarra. Vaya como homenaje a Nica Rayton, que como me parece que he dicho, forma ya por parte un poco de nuestra memoria como aficionados al jazz, es ya un poco nuestra. Suerte, Nica. Sí, señor, así es. Y bueno, pues ahora nos vamos acercando al fin de fiesta y de la misma manera que empezamos con África, pues vamos a seguir con jazz vocal y también con una evocación de África. Vamos a escuchar un dúo vocal formado por Jerry Brown y Leon Thomas. Bueno, Leon Thomas es un vocalista mítico, ya falleció poco después de esta grabación de un infarto en el año 99, la grabación es del año 98. Digamos que lo más característico de su realización vocal es un yodeling, es algo que es difícil de describir en términos fisiológicos. Se encuentra en la música tirolesa y se encuentra también en algunas músicas folclóricas africanas, vais a oírlo. Y luego está Jerry Brown es una cantante excepcional, está un poco fuera del circuito porque ya está instalada en Montreal, pero es, digamos, bueno, vendría a ser una mezzosoprano con una tesitura inmensa, inmensa. Bueno, pues se habla de 4 octavas. Vamos a oíros a los dos en una, bueno, con una banda estelar, por otra parte, en una composición del bajista de esta banda que se llama An Anchor for Ghana. Vamos a oír también el saxo tenor de David Murray y el piano de John Hicks. Bueno, casi nada. Vamos allá. An Anchor from Ghana. Somebody, body, body, so Nos lo estamos pasando chupi, pero estamos llegando al final con este subidón de scat infernal. Sí, qué buenos, ¿no? Son. Teníamos en las voces al viejo Leon Thomas y a Jerry Brown, a David Murray en el saxo tenor, John Hicks al piano, Avery Sharp bajo y composición, y Sangoma Everett en la batería. Verdaderamente, bueno, Carlos lo ha dicho, es scat en estado salvaje. A mí me parece una gran realización. Yo creo que sobran las palabras. Por lo menos muy divertido es, ¿eh? O sea, nos lo hemos pasado aquí, estamos casi bailando ya. Pues yo creo que sí, sí, sí. Que darte las gracias, Rubén. Rubén Cifuentes, nuestro Cifu, como te oí. Yo os doy las gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de pasar este hermoso momento de música y conversación. Tienes que venir más veces, si tú lo deseas, si quieres. Sí, bueno, no, bueno, verdaderamente no veo. Total, no, de fano aquí. No veo razones serias para no hacerlo. Que bueno, todavía vamos a poner un temilla más antes de acabar, de despedida, pero antes de acabar te tengo que preguntar las dos preguntas del programa, típicas, que son pues tu voz preferida y tu árbol preferido. Así que dale. ¿Mi voz preferida? Sí. Bueno, mi voz preferida, una de mis voces preferidas es la de Beyoncé Thomas. Yo aprovecho para recomendar absolutamente a nuestra audiencia el escuchar algunos de sus discos míticos, lo que grabó entre mediados de los 60 y el 72 con Pharoah Sanders, o algunos discos que grabó como líder, como por ejemplo Spirits Now and Now, o The Soul, The Blues and the Soulful Truth. Son experiencias inolvidables. En cuanto a un árbol, Dios mío, yo cultivo muchos árboles, ¿sabes? Pero yo siempre, bueno, en un momento dado, en una época de mi vida, tuve el proyecto de construir un jardín. Y bueno, es un proyecto que ha quedado un poco a medio hacer, como casi todas mis cosas. Es un árbol imaginario, ¿sabes? Es un árbol enorme, cuya copa llega hasta el cielo, casi. Uh-huh. Proyecta tanta sombra que su alrededor es siempre de noche. Se parece a un espino blanco, con flores fragantes y su colorido es de otoño, siempre, siempre, siempre, con naranjas, púrpuras, dorados. Y las espinas son gigantescas, ¿sabes? Y tiene prendidas cosas. ¿Ah, sí? Tiene prendidas. ¿Qué tiene? Tiene pues los juguetes que los niños se cansaron cuando se hicieron mayores. Un buen día pues desaparecen y van a parar al árbol. Y también las cartas de amor que se escribieron y no tuvieron respuesta, pues las que se rompieron también aparecen en el árbol. Y también Qué bueno, ese árbol es genial. Los instrumentos musicales viejos que dejamos de tocar, o los que intentamos aprender a tocar y no llegamos a tocar. De manera, ¿no? Todos. Y alrededor del árbol revolotean los pájaros y también peces voladores y leen nuestras cartas de amor. Tocan nuestros instrumentos, juegan con nuestros juguetes. Entonces, si escuchamos y ponemos el oído, escuchamos la voz del árbol. O sea, todo aquel que... ¡Qué bonito, Rubén! ¡Sí, señor! Bien, seguimos con un poquito de scat. No sé si nos va a dar tiempo. Esto es un midway de grandes temas. Tenemos Blue Skies de Berlin, In Walked Wood de Monk, de uh-huh. nuestro querido Thelonious Monk, y It Don't Mean a Thing If I Got That Swing de Duke Ellington. Bueno, no sé si nos va a dar tiempo a oírlo, pero seguiríamos la fiesta con el ska terrible de Leon Thomas y Jerry Brown en esta sesión inolvidable del año 98. Gracias, Rubén, un abrazo fuerte a ti. Hasta igual, la próxima. Bluebird, suddenly in one bed, and then the joint started jumping. Never saw the sunshine so bright. Never saw things going so right. Never seen the days hurry by. When you're in love, my how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies. From now on. And then they got into something. Shwap-doo-wop, shwap-doo-wop, shwap-doo-wop. It don't mean a thing